¿Qué tal, Damián? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Para vos, bienvenido, obviamente, a Radio Municipal. Sí, gracias. En este día tan particular para todo el mundo xeneize y vos, como presidente de una peña de aquí, de la provincia. Exactamente, por suerte. ¿Cómo ha sido la celebración, los festejos en este día tan particular o hay planeado para en estas horas que vienen también? Y estamos planeando en la semana juntarnos con los chicos para festejar. Muy bien, ¿y por dónde va a ir el festejo? ¿Va a venir algún jugador a firmar camisetas o sea, dar una reunión solamente social? No, no, únicamente social. Vamos a juntarnos. Siempre nos juntamos, compartimos un asadito con los chicos para festejar siempre esta fecha, como la del Día del Hincha. Y otro campeonato que por suerte se nos viene dando seguido. Tal cual, no, no, no, la verdad, honor llama. Chino, y escúchame, para teníamos, hoy hablábamos fuera del aire, para poder tener la peña boquense, no es que uno decide decir, che, bueno, quiero ponerme la peña boquense y listo, y desde a Boca, desde allá, desde Buenos Aires, le ponen el sello. Hay que cumplir con ciertas reglamentaciones, ¿no? Les piden determinadas cosas. Exacto. Tener una comisión compuesta por socios del club, socios activos, socios adherentes. Y bueno, o sea, hacer una asamblea, participar, sumarte a las movidas que hace el club. Como por ejemplo, ahora último hicimos el tema de la colecta de útiles para donar a alguna escuela. Siempre hay donaciones y un montón de cosas que vamos haciendo desde el pulmón nuestro, ¿no? El corazón se van haciendo las cosas. Chino, ¿y cuántos anotados socios hay acá en esta peña, acá en, porque esta es la peña para Santa Rosa, para la provincia? No, esta en La Pampa existen dos peñas, la de Santa Rosa y la de General Pico. Y bueno, en Santa Rosa el club te destina distintas localidades que se van asociando a medida que va pasando el tiempo y bueno, se van sumando a la nuestra o a los chicos de Pico. Chino, y quien se quiera sumar a ustedes, ¿cómo lo puede hacer? ¿Tienen redes sociales, teléfono o algún lugar físico? Sí, tenemos en la calle Perú 774, tenemos la sede ahí, nos contamos de los partidos, hacer un asado. Incluso este año cumplimos 30 años del inicio de la peña, así que bueno, vamos a estar festejándolo este año. Así que el que se quiera sumar, se quiera acercar a la peña, los días martes y viernes de 7 a 9 de la noche estamos ahí, están atendiendo a las chicas. Pablo, y hace un rato comentabas de la actividad social que habían brindado de los útiles. ¿Qué otras también actividades sociales hacen como peña para integrar a aquellos que se quieren adherir a justamente? Y siempre estamos colaborando con los merenderos, hacemos, bueno, se hace generalmente todos los años, se hace en la donación de sangre, y siempre desde el club te mandan la campaña y bueno, sumarse a la campaña. El año pasado se hizo para fin de año los barriletes, hizo el club. Se convocó a todas las peñas del país aquel día, el 25 de diciembre, se remonten barriletes. Eso en contra de la pirotecnia, ¿no? Fue como hacerlo para demostrar que estábamos en contra de la pirotecnia, sobre todo por la prohibición que hay hoy en día, por distintos motivos, ¿no? Exactamente. Vos sabés que Pablo, antes de llamarte y bueno, estar en contacto con vos, estábamos hablando del tema de la por ahí lo difícil que es acceder a ir a un partido de Boca siendo socio adherente por este tema de la capacidad, de la asistencia de partidos. ¿Cómo se manejan ustedes por si alguien de algún no socio hincha de Boca quiere acercarse a la peña y quiere ir a un partido? ¿Cómo se maneja con el club? ¿Cómo se charla eso con la institución? Y lamentablemente no hay ticket, ¿no? No hay ticket disponible para el no socio tenés que asociarte, hacerte socio activo, si no socio adherente. Claro. Igual el socio adherente tiene la limitante esa, que al tener, calcula que Boca tiene hoy en día casi 320.000 socios, sí, entre activos en las distintas categorías que tiene. Y te imaginas que tenemos capacidad para 57.000 personas. Y aquellos que están habilitados y pueden asistir, ¿ustedes organizan el viaje para llevarlos? ¿Cómo es la lógica que se realiza? Y nosotros sí, generalmente vamos a todos los partidos. Ajá. Se trata de ir a todos los partidos, por ahí nos ponemos en contacto con distintas peñas de otros lugares y le vamos, organizamos el viaje en conjunto. Es imposible viajar a... Porque si no, ya tenés que caer en la reventa y eso no... No, además es un sistema ilegal. Pero además, comentaba de esto, ¿cuál es el paquete que se cobra, el precio aproximadamente para aquel que por ahí es socio, se quiere acercar a la peña para poder viajar? ¿Cuánto tienen que abonar en ese sentido? Y eso depende de los costos del colectivo, ¿viste? Sí, sí. Generalmente es un precio accesible que se cobra y... Bueno, el último viaje creo que no sé si estaba algo de 10.000 pesos, ¿entendés? El viaje con la entrada que lleva el socio directamente. Claro, con entradas incluidas ya. Entra con el ticket, con el carnet de socio. Claro. Bueno, es muy muy positivo y bueno que ya le dan esta posibilidad, que no se tiene que preocupar de nada, solamente abonar los de 1.000 pesos en este sentido y bueno, ya viaja tranquilo. Exacto. Sí, es muy familiar el viaje. Por ahí sabemos organizar algún tour. Ajá. Que sabemos ir a la cancha, al museo, ir a conocer Caminito, poder entrar a la instalación del club. Por ahí se puede llegar. Podemos hacer ahora, hace bastante que no lo hacemos el tour, pero bueno, ya estamos. Vamos a hacerlo en cualquier momento. Chino, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, y lindo ser parte de una peña, de un equipo tan lindo como es Boca Junior. ¿Qué quieren que les diga? A mí se me pianta el lagrimón y la baba. Así que muchas gracias por esta nota. Bueno, cuando quieran están invitados a la calle Perú. Ahí tenemos la sede y bueno, ya no encontraremos ningún festejo. Chino, tienen locutora, me avisan. Vamos, dale. Un abrazo grande. Gracias. Chao, chao.